Hoy llegamos a usted a través de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo. Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR, con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca y ahora también en Calvillo FM, hasta donde mandamos un saludo. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa, episodio 83 de NPR. Vamos a hablar de lo acontecido, de las grandes actuaciones de nuestro equipo, tanto varonil como femenil, en la última semana. Y para ello tenemos casa llena una vez más. Voy a ir primero al norte del país con nuestra invitada, nuestra experta en fútbol femenil, Erika Yasmín. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Gracias por invitarme. Yo, después de lo que escuché la semana pasada, pues bueno, es un milagro para mí estar aquí. Mira, es tu oportunidad de despedazar a Don Mordoqueras, que fue el que yo le decía, no digas que ella, y ahí estaba de necio, pero todos lo escucharon, ¿no? Y bueno, ya mencioné al influencer necaxista por excelencia. ¿Qué? El hombre que convirtió en leyenda al perrito Sánchez, ¿cómo no? Don Mordoqueras desde Aguascalientes. ¿Cómo estás, compadre? Hola, hola, ¿cómo están, hermandad necaxista? Bienvenidos a NPR. Pues contentos a pesar de los pesares. Bueno, esperando, ¿no? Un día va a llegar. Lo importante es que tenemos salud, por lo pronto. Cálmate, espero. Chico. Oye, por cierto, se me olvidó decir, también Memoliver número uno. ¿Cómo no? tenemos fe. Oh, bueno. Ok. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de las miserias, perdón, del trabajo ofrecido por Necaxa? El equipo varonil tuvo actividad el pasado viernes, recibió la visita en el Estadio Victoria del Cruz Azul, se escucha raro, pero del campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul. El resultado no fue, pues, no fue lo que nos hubiera gustado, porque, pues, más allá de que en determinado momento puede ser divertido tanta tragedia, pues no es tan divertido en realidad, ¿no? Murdo, ¿qué eras? ¿Estuviste en el estadio? Quiero pensar. No estuve en el estadio, pero estuve al pendiente del partido. Es que fíjate que había mucha gente y dije, no, mejor me voy a guardar cuando haya menos. Okay. Es que hay mucho azul, mejor no voy. Sí, okay, dije, tú que muy disfruten bien, los pitufos. Dijiste, guardo mi sana distancia. Sí, la verdad, sí. Ok, ¿cómo viste el partido, compadre? ¿Qué te pareció la actuación de Necaxa y el resultado que muchos dicen que es engañoso? Pero yo no lo vi tan así. ¿Tú, a ti qué te pareció? Yo creo que el trámite, o sea, el proceso, fue muy peleado. Hubo mucho encuentro en medio campo, mucho roce, ¿no? Se me hace que Necaxa por ahí trató de competir a partir de eso en el partido contra el campeón, a final de cuentas. Si bien no llegaba en su mejor momento, pues sí, ya empezaba a recuperar un poco la forma, ¿no? Ya por lo menos Pacerini ya no era titular. Entonces, recuperar a gente como Orbelín Pineda después de la actividad de selección. Y ya más adelante, con los cambios, pues ya está el Cabecita Rodríguez por ahí vio actividad y Santiago Jiménez. Entonces, pues es un equipo poderoso, un equipo fuerte. Creo que se desaprovecha la oportunidad de probar un poco más al arquero, ¿no? A Gudiño. Y Necaxa, pues de nuevo, creo que sigue tomando ideas, o sea, como que todavía le falta encontrar a su once definitivo. Por ahí creo que sigue construyendo en el fondo, deja algunas dudas todavía la situación, por ejemplo, con Brian García en la lateral, que a mí me parece que le cuesta mucho el partido. Y sobre todo al frente, que es quizás donde tiene más problemas el equipo de Memo Vázquez, la insistencia con Sepúlveda, que a final de cuentas, pues sí, busca peligro y genera peligro, pero no termina de embonar, ¿no? Con Aguirre ahí en la zona alta del equipo. Y por ahí creo que de a poco va mejorando la situación, por ejemplo, con Alan Medina. y pues el que todavía le falta también es Escobosa, ¿no? Entonces, como que muy a medias, y por supuesto que ante un equipo con el nivel que tiene Cruz Azul, pues necesitabas mucho más, ¿no? Para poder aspirar a sacar un buen resultado. Por ahí el empate parecía que podría haberse rescatado, pero pues una equivocación ahí muy, muy inocente en zona baja, pues ya le da la ventaja a la visita. Y pues no sé si engañoso, pero sí creo que Necaxa está un poquito más cerca de merecer un poquito más. Además era de complicado, ¿no? Este inicio de torneo con las primeras tres fechas. Erika, ¿a ti qué te pareció el partido? No sé qué tanto influye el que no hemos tenido fechas fáciles en cuanto a los rivales. Obviamente ninguno va a ser fácil después de el nivel que se ha venido mostrando por parte del equipo. Pero pues ahora sí que sigo teniendo fe, pero sigo teniendo esas dudas todavía desde, como bien mencionan, el once ideal, que tal vez aún juega un poquito en la cabeza, y el que algunos, por ejemplo, yo a lo mejor en mi modo fan o aficionada, el decir por qué no está en un inicio Quiroga, y pues seguir viendo ahí a Sepúlveda. Entonces realmente no tengo mucho que decir, porque vi después del partido, no tuve la oportunidad de verlo precisamente el viernes, pero lo que vi pues sí deja mucho que desear de todos modos, a mi parecer, aunque como dijiste en un inicio, para algunos es un marcador engañoso. Ok, para mí no es un marcador engañoso, o sea, creo que Necaxa, hubo momentos del partido en los que le peleó a Cruz Azul. Un Cruz Azul que, seamos honestos, no es el Cruz Azul que ganó el título hace unas semanas, todavía le falta al Cruz Azul. A mí lo que me preocupa son las necesidades de Memo Vázquez. Decías tú, Murdoch, que al chico García se ve que le está pesando. Coincido, me parece que, digo, está bien que se le dé oportunidad a los chavos, pero me parece que no estaría mal utilizarlo de relevo en otro partido y no de titular como fue en este. O sea, en este tuvo un partido, para mi punto de vista, lamentable. Y de que él no está en su nivel, pero con lo poco que aporta hacia enfrente, me parece que cubre un poco, sale más o menos tablas desde mi punto de vista. Lo preocupante son, decía, las necesidades de Memo Vázquez. Sepúlveda otra vez, sí, contra América se destacó y generó peligro, si quieres. Pero ahora, para mí, no generó nada Sepúlveda. Y Escobosa todavía menos que Sepúlveda. Tan así que a Mauro, que le dan otra vez pocos minutos, y que al igual que Erika, yo no entiendo por qué no es titular, Mauro entra y le toman, no sé, minuto y medio, generar más peligro que lo que había generado Necaxa en el partido. Más allá de que ya se había hecho un gol en un penal que para mí, pues, no era. O sea, yo pienso que no era penal porque te jalan del brazo izquierdo y te caes hacia la derecha. Es un absurdo total para mi punto de vista. Formiliano allá atrás me gusta, me parece que tiene para ser el líder allá atrás, pero la semana pasada saltó un kilo de tortillas, decíamos, ¿no? En el segundo gol de América, y ahora hay un balón que rechaza con la cabeza y lo rechaza para arriba. O sea, dices, ¿cómo puedes poner a flotar un balón? Me quedan esas pequeñas dudas de Formiliano, que además tuvo la mala fortuna de meter un autogol, pero me parece que allá atrás puede ser importante. No entiendo por qué Mauro tiene tan pocos minutos, si bien no, quizá no sea el Mauro que conocíamos y que fue campeón de goleo acá, me parece que debía tener más minutos. Luis Arcadio, también inexplicable para mí que no aparezca, más que en la pretemporada, si bien no vimos los partidos, pues ellos son los que estaban haciendo goles, ¿no? En el ataque del equipo, y de repente empieza la temporada, Luis Arcadio entró por ahí un partido, creo, de relevo. Mauro jugó medio tiempo en la jornada 1 y después entró 6 minutos y ahora, no sé, quizá 20 minutos. Y bueno, Memo Vázquez sigue sumando números poco alentadores para el futuro del equipo y para su propia carrera como técnico, me parece. Sí, yo siento que ahí, como quiera, Mauro... Yo entiendo que a Memo le gusta la movilidad que presentan tanto Sepúlveda como Aguirre. El asunto es que si bien corren y se desgastan y tienen pulmones, no tienen este olfato killer, ¿no? De Mauro. Entonces, a mí me parece que cabría darle un poco más de oportunidad a Mauro de ser titular, de encontrarse, tener más minutos y no, como dices, pues solo jugar medio tiempo, ¿no? Como lo fue en la fecha 1. Además, yo creo que sí, bien valdría apostarle un poquito más a él, al argentino, y acompañado de un cuadro titular además, ¿no? Porque a veces cuando ha entrado ya lo hace con los suplentes además, o sea, no entra él solo, sino que además empieza a mover las piezas Memo Vázquez al frente. Ahora lo hizo con su compadre ahí Maxi, y pues la dinámica cambia, hay que decirlo. Entonces yo siento que tendría que seguir explorando, ¿no? Ajustar Memo Vázquez en cuanto a cuál es el sistema que quiere hacer. O pues ya la otra es esperar a que con otro tipo de rivales, que den a lo mejor otro tipo de facilidades, ya Sepúlveda y Aguirre puedan tener un poquito más de suerte, ¿no? Porque también, o sea, han estado cerca, por ahí los postes han jugado en los partidos anteriores. En este pues sí se ve un poco más complicado, ¿no? Creo que la defensa de Cruz Azul se ve mucho más sólida, pero bueno, habrá que... Pues él tendrá que resolver por cuál se decanta, ¿no? ¿Cuál es la apuesta a la que le pone sus fichitas? Si es darle continuidad y seguir explorando con Sepúlveda y Aguirre, o si por ahí mueve el esquema para darle cabida, porque me queda claro que si pones a Aguirre y a Mauro, lo veo muy complicado, ¿no? Que se puedan entender, al menos como lo estaba manejando, ¿no? Con los dos como dos puntas abiertas. Mauro tiene que estar al centro y esperando el remate, ¿no? O sea, estar de cazagoles. Por ahí Aguirre creo que puede botarse un poco más y generar viniendo desde atrás. O sea, tácticamente tendría que mover el esquema que está construyendo Memo Vázquez, y ahí es donde creo que se le está complicando el asunto. Será cosa de que sigan trabajando y esperar a que la fortuna esté un poquito más también de este lado. A pesar de que sí, yo coincido en que el penal estuvo muy, muy así sobre... la tablita, así muy exigente. Es más, yo creo que si nos lo hubieran cobrado en contra, estaríamos quejándonos de que no fue penal. Correcto. Erika. Pues ya no sé si esto lo han comentado ustedes antes, pero lo que está sucediendo ahorita con este proyecto con Memo se está viendo muy parecido a lo que sucedió cuando tomó San Luis. De todo lo que pidió, todo lo que tuvo, que no le funcionaban sus delanteros como pensaba, por ejemplo, que fue esa dupla de Nico con Mauro, creo que es lo que está sucediendo precisamente otra vez con Mauro y Aguirre. Entonces, espero que no sea así, porque ya sabemos esa historia cómo terminó de mal, y pues yo creo que el equipo ya no está para esas situaciones. Ahora, enfrentarte contra el campeón de la liga, que viene más que inspirado, porque también ganó el campeón de campeones, no creo que... Es permitido todavía explorar un poquito más por ser muy temprano el torneo, pero sí deberías de ser más contundente, porque evidentemente estaba prácticamente contemplada la derrota contra Cruz Azul. O sea, desde cómo vimos la reacción de la misma afición, de ir a asistir, esa confianza que tienen, y vienes tú de derrota tras derrota y acumular otra, pues la verdad es que no vislumbra para nada bueno el panorama. Pero yo espero que sí puedan enderezarlo, y sí, no me agrada la idea de Sepúlveda, y siendo honesta, antes me gustaba la idea cuando estaba él en el equipo. No, me parecía tan mala, y ahora digo, no me gusta. A mí lo que más me preocupa, además de los resultados, desde luego, y las necesidades de Memo Vázquez, es la cuestión de la falta de punch. Bueno, pero si tienes Escobosa, Aguirre y Sepúlveda al frente, pues es lógico, ¿no? Pero la defensa, si se dan cuenta, el primer gol los agarran dormidos en un córner, los madrugan en un córner, sí. Y de ahí sale... el primer gol, ¿no? Escobosa, que se acerca ahí, dizque a estorbar, y lo agarran de espaldas, o sea, increíble. Y luego en la segunda, pues, les ganan la espalda por completo, ¿no? Y aparte, si bien no es cuestión de la defensa eso, Aguirre acaba de fallar medio gol del Oso. El Oso se lleva, en una jugada antes, se lleva el balón desde media cancha, va quitando rivales, y le pone una diagonal retrasada, un pase retrasado, que Aguirre no puede meter. Y de ahí sale el gol de Cruz Azul, en realidad. Entonces, el segundo gol de Cruz Azul. Entonces, me preocupa mucho la defensa. Y para mí lo de Memo Vázquez, más allá de que, siempre, y lo dije la semana pasada, siempre creo que debe haber una continuidad, me preocupa porque Memo Vázquez, desde que se fue de Necaxa, ha sido una lágrima. Lo acaba de mencionar Erika, con San Luis lo que hizo, lo que ha hecho con Necaxa desde que regresó, porque yo insisto, yo no le voy a contar nada más estos tres partidos. Memo Vázquez ha ganado 4 de 27 puntos. O sea, de 9 partidos tiene 4 puntos, un ganado, un empatado y 7 perdidos. Tenemos 8 sin ganar, 8 partidos de liga sin ganar. Y como consecuencia de esto, a reserva de lo que pase ahorita en este momento que está jugando el Atlas, que va a jugar Atlas en un rato, Necaxa está en este momento ya en terreno de multa. No creo que eso le haga mucha gracia a los señores Tinajero, por cierto. No, no, sin duda está. Hay preocupación ya, ¿no? En este asunto. Dentro de todo, yo creo que sí habría que tener un poco más de calma. Que si bien lo que decía Erika, yo creo que estaba presupuestado un inicio complicado. Y dentro de todo, a lo mejor sí se esperaba, obviamente, rescatar un poco más, ¿no? Por ahí un empate, tener un par de puntos, al menos, en estas primeras tres fechas. Pero bueno, tampoco es como que yo siento que le hayan pasado por encima, ¿no? A Necaxa. Lo hizo en la primera fecha, ¿no? Santos, ahí sí creo que sí se vio muy superior y hasta caminando, ¿no? A medio gas. Ya en este par de partidos, tanto América como Cruz Azul, creo que Necaxa ha adolecido un poco de mala fortuna y también de pequeños, bueno, de esas desatenciones groseras que van directamente al marcador, ¿no? En particular en este caso, pues sí, lo que dices, ¿no? El que no estén vivos para concentrados en el partido, en la jugada, para detener una jugada, un madruguete ahí en un tiro de esquina. Y por el otro lado, el que, por ejemplo, en el segundo gol a mí me parece que es Brian, precisamente el que se queda habilitando al jugador, ¿no? No juega la línea, no está atento a estar por delante de sus centrales y es lo que termina habilitando a Santi Jiménez para recibir Franco, ¿no? Por ahí lo suelta en la marca Agustín Oliveros pensando en eso, en jugar la línea y que esté afuera de lugar, pero pues no contaban con que el juvenil lateral derecho iba a estar ahí mosqueando nomás el asunto. Entonces pues son ese tipo de desatenciones, de como que detalles finos, lo que a final de cuentas le están costando los partidos en Necaxa. Eso yo creo que es trabajable, pues, o sea, yo siento que eso todavía lo puede seguir afinando Memo Vázquez, porque yo siento que el equipo no ha dado como que la lástima, pues, ¿no? No es un cheque al portador, ha competido y no le ha alcanzado. Pero yo siento que eventualmente tendrá que encontrar la dinámica adecuada, sobre todo al frente, que es lo que más me preocupa. Oye, es que es cierto, América y Cruz Azul no le pasaron por encima, pero son un América y un Cruz Azul disminuidos. América por las ausencias que tenía, que no eran pocas, y Cruz Azul porque pues, parece que sigue fuera de ritmo, ¿no? Ahora, América les anota en la primera que tiene, y Cruz Azul, si bien los primeros 10 minutos no aparece. La primera jugada de Cruz Azul es justo al minuto 10, una de Orbelín Pineda que falló increíblemente. Entonces, me parece que si hubiéramos, si este inicio difícil del que nos quejamos o al que hacemos alusión, nos hubiera tocado esta parte del torneo, nos hubiera tocado más adelante, en una de esas sí nos pasan por encima porque hubiera tenido ya un América más embalado y un Cruz Azul de la misma forma, ¿no? Más en ritmo. Y entonces, un Cruz Azul que no había ganado. Además, o sea, es un crucial que perdió con Mazatlán y que empató con Santos, precisamente, ¿no? Entonces, ese crucial, a final de cuentas, injusto o no injusto, para mí no injusto, te termina ganando. Sí, sin duda es problemático, ¿no? ¿Qué será más, Erika? El decir, bueno, pues ya otra jornada, ya no espero mucho de... O si hay más coraje en cuanto a lo que está pasando en Necaxa. Es que bien lo ha dicho Taker, la gente tiene la memoria de que no se ha ganado ya en muchos partidos, no nada más en estos tres partidos, sino de lo que nos ha dejado, cómo quedamos el torneo anterior, quedar en último lugar, y luego todavía en el verano te comienzan a alimentar la expectativa y la esperanza de que va a ser diferente, y ves este inicio que pues ha sido bastante malo porque no se ha rescatado ni un punto en ningún enfrentamiento. Entonces creo que eso evidentemente va molestando a las personas y no por eso le van a dejar de ir, o a lo mejor sí, al equipo. No sé. Habrá quienes sí se bajen del barco, seguramente. ¿Saben qué es lo bueno? Pase lo que pase en el, ya vamos a hablar de ese partido más adelante, ¿no? El jueves contra San Luis, Necaxa va a romper una racha sí o sí. ¿A qué me refiero? Sí. Este torneo, el primer triunfo de Santos fue contra Necaxa, el primer triunfo de América fue contra Necaxa, el primer triunfo de Cruz Azul fue contra Necaxa. San Luis, por fortuna, ya ganó 2 partidos, entonces no pueden ganar su primer partido contra Necaxa. Puede ser su primer derrota ante Necaxa. Después de lo que vi el domingo de San Luis. Ojalá. No lo sé. Déjame ilusionar. Estoy muy enojada, pero todavía puedo tener la ilusión, ¿no? Digo. Puede pasar, pero creo que sí debería de planteárselo bastante bien, porque imagínate, después de que el equipo ya pagó su multa, ahora viene, pero que si encendido, y pues tú que estabas lejos de la posibilidad de pagar la multa, ahorita ya estás casi casi en esa zona, yo creo que ya deberían de prender los foquitos rojos, ¿no? Que ya es no que, de hecho es lo que yo insisto con Omar Vázquez, se dejó pasar en su discurso de yo vengo para lo próximo, dejó pasar partidos que eran de dobles puntos en materia porcentual. Sí, es que creo que es lo que no están dimensionando, lejos de se perdió esta jornada. Ay, otra vez se perdió la jornada, no importa, nos recuperamos en la que viene. Pero era lo que yo les decía en la ocasión, la última vez que estuve, se están olvidando de la porcentual, o sea, de ese tema que ha sido tan delicado, pero tal vez se arranaron, como dirían, en el sentido de que, pues es que no hay ahorita el descenso y pues podemos seguirle, hay otros equipos que se van a ir a pagar la multa. Pero no, o sea, ahora no te vas a eximir si continúas con este ritmo de derrota tras derrota. Pues el asunto es que efectivamente, bendito Dios, no hay 20 equipos en esta liga, si no, allá estaríamos más abajo todavía, ¿no? Pero regresamos a donde iniciamos o donde terminamos el torneo pasado, al fondo de la tabla ya con estas 3 jornadas. Y eso es lo que, pues sí, o sea, creo que ya este debe ser el punto más bajo, el que se le puede permitir a Necaxa, ¿no? Ya está obligado a empezar a sacar puntos en las siguientes fechas. Digamos que el pretexto, pues, de los equipos fuertes ya se le agotó. Correcto, era a lo que iba yo. Hablábamos del inicio difícil, ya pasó, ok, estamos en cero, pero entonces ya no puedes seguir perdiendo. Pues no, porque ya no quiero que ya nada, y es que uno regresa a donde los lugares donde fue feliz. Yo no fui feliz en el número 17 de la tabla. Para nada. No. Ay, es que el uniforme. Es esa camiseta horrible. Salen mentalmente derrotados, diría mi alguna vez ex suegro. Uniforme, ¿no? Van perdiendo. Sí, desde ahí ya salen con la mente puesta en la derrota. Es que tanta raya pesa más, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿se le cuenta como autogol a Formiliano? No sé, de manera oficial. Porque la liga sí aparece como autogol. O sea, yo dije, ¿a poco ganamos 2-1? Pero no, es que Formiliano se lo cuentan como autogol. Sí, los ponen en la columna opuesta cuando son autogoles. Sí. Es que creo que la regla lo cambiaron según si hay como el acercamiento, si te giras, das la espalda, si te lo cuentan como autogol. Es que se supone que si un disparo va a puerta y hay un desvío, es gol del que tira, no es autogol. Pero pues este en realidad no iba a puerta, lo termina desviando Formiliano en su intento de rechazarla, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué opiniones hay sobre Zendejas? Que va, cobra, agarra la pelota, digo, viendo otros nombres ahí en la cancha, él toma la pelota y cobra... y lo hace bien, ¿no? O sea, le habían adivinado ya en el vuelo el arquero Gudiño, pero la coloca bien arriba. ¿Cómo ven a Zendejas ahí en el penal? Zendejas bien, para mí bien, y no solo en el penal, en general en lo que va de torneo me parece que lo ha hecho bien. Hubo un momento antes del cobro que yo tuve miedo en realidad, porque de repente llega, no sé si lo notaron o si me lo imaginé y eran mis pesadillas, de repente vi a Sepúlveda agarrar el balón, dije, no más. Ya de repente vi que lo tenía Zendejas y dije, menos mal. Señor. Agárrenle. Sí. No, quítenle la pelota a ese vato. Sí, yo pensé, alguien que se la quite, y creo que se la quitó Zendejas. No sé si ustedes vieron eso, pero yo vi eso, yo vi que Sepúlveda había agarrado el balón. Tuvo como un flashback, ¿no? Pensando que era Salcedo fallando el penal, iba así, quitando Funes Mari. A ver, no, va a pasar otra vez. Yo creo que Zendejas ha sido, pues, una figura bastante importante en el equipo, que incluso antes de que terminara el torneo anterior, incluso empezaban los rumores con esto de las altas y las bajas, que él podría ser un candidato a las salidas que tendría el equipo, pero no sucedió, gracias a Dios, ¿verdad? Si no, ahorita no tuviéramos goles a favor. Entonces, igual, o sea, no se hizo de que él fuera a Tokio, pero creo que ha dado la cara por parte del equipo y ha sido la figura, y por algo que sí nos llegó a sorprender a algunos que él fuera el capitán, pero ahora sin duda creo que, pues bueno, bien merecido el gafete por parte de Zendejas. Es que eso, ¿le tocaba de verdad a Zendejas? O sea, yo todavía lo veo como un chavo, pues, o sea, es una figura chavo en creación. Está chavo. Está chavo y se le hace fácil. Pero le toca, o sea, no hay gente con más experiencia que tendría que haber tomado la batuta de este equipo. No me digas que Sepúlveda, o sea. Bueno, siendo Memo Vázquez el técnico, nada me sorprendería, ¿eh? Ahora, en la primera jornada lo traía Zendejas, en la segunda lo traía el Oso, ¿no? ¿Quién traía el gafete de este partido? ¿Zendejas? En este, creo, el Oso, ¿no? El Oso, ¿verdad? Sí, según yo es el Oso, ajá. A ver, entonces me confundí. Sí, Zendejas lo trajo en la jornada 1, si no mal recuerdo. Ajá. Y desde la semana pasada lo traía ya el Oso. Que el Oso, Zendejas, el Oso y Edgar han sido, me parece que los mejores de Necaxa en lo que va del torneo, ¿eh? Por ahí, en un escaloncito abajo, yo pongo a Alan Medina. Creo que ahí va. Este partido me gustó más su desempeño. Pero, ¿y dónde quedó? ¿Y de qué él? ¿Cómo se pronuncia su nombre? ¿Y de qué él? Que había resaltado mucho el torneo anterior y hoy, al día de estos partidos, creo que todavía le falta ese punch que venía manejándonos, ¿no? Sí, de que él no anda al 100, creo. Sí, no, pues yo creo que tiene que ver con esto de, primero en la portería, ¿no? Que venga ya la titularidad y después que se pongan de acuerdo en la zona baja, ¿no? Si empiezas con un, o sea, no ha definido bien el cuadro, creo que ya Formiliano viene a darle orden, pero eso también va a ayudar a que hable fuerte, que grite y que ordene y que alguien que tenga la voz de mando allá atrás, porque pues son puros nuevos, ¿no? O sea, Formiliano y Oliveros, pues son gente que va llegando, entonces tendrán que conocerse y que adaptarse y cuadrarse los chavos, ¿no? Tanto Idequel como Brian García, si es que le dan continuidad, o Julio González, no sé. Yo diría que Julio, pero me van a decir que es increíble que lo defienda. Los patrones me estaban destrozando, que era increíble que lo defendiera. Pero lo sigo defendiendo. Sí, creo que hay falta que sigan jugando juntos. Ya con eso esperemos que puedan encontrar el equilibrio en el cuadro bajo y ya no recibir, o sea, ya no tener ese tipo de errores en la zona baja. Pues veamos cómo puede manejar en el siguiente, porque digo, ya tenemos 5 goles en contra, entonces. Sí, ya que cierren el portón. Ya, por favor, digo, y goles a favor 2, pues no es nada alentador. Y ninguno de los 5 se lo podemos atribuir a Edgar, ¿no? Que por fortuna, y Murzo, como va a entender, no se apellida Muñoz. Oh, pues bueno, mejor vamos a corte. Ha sabido responder bien. Sí, Murzo, lo que tú digas. Vamos a un cortecito mejor, porque sí, vamos a corte y ahorita regresamos. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Estamos de regreso en NPR. No sé si les parece que también vamos a cambiar de cassette, vamos a olvidarnos un poco del equipo varonil. El pasado lunes hubo actividad de Centellas, recibieron en el Estadio Victoria. ¿A quién recibieron, compadre? A Santos, sí. Perdón. El partido fue el pasado lunes a las 5 de la tarde, 3-0 a favor de Santos, el resultado. Igual, así como fue hace un par de semanas con el equipo varonil, así fue con el equipo femenil. Erika, ¿tú qué impresiones te dejó el partido de Centellas ante Santos? Ay, hay muchas cosas. Bueno, ¿algo bueno? Algo bueno. Ay, es que hay buenos porque creo que como quiera las jugadoras, algunas no voy a decir que todas en esta ocasión, seguían en ese plan de continuar hacia adelante, de seguir empujando para poder obtener llegadas, porque costó bastante el pasar de la media cancha y poder tener ese dominio del balón para poder tener llegadas hacia la portería de Santos. Entonces, no sé qué tanto golpeó anímicamente el resultado del lunes anterior ante Tigres, que al día de hoy, bueno, tenías que sumar sí o sí puntos porque estabas salvado de estar en el fondo de la tabla, porque equipos como Mazatlán, León, Juárez no habían sumado puntos, entonces tenías que sacar por lo menos uno, el del empate. Entonces, creo que por ahí hay cosas que yo no entendí, por ejemplo, el de por qué Dayan no fue titular en esta ocasión y había muchos espacios por ahí en la media. Entonces, sí creo que Centellas, digamos, no se vio tan decaídas en esta ocasión, pero sí creo que falta todavía muchas cosas por afinar, que no son las Centellas que jugaron ni contra Pumas ni contra Pachuca. Murdoch, tú estuviste en el estadio. ¿Qué? Por eso perdieron. Sí. Oh, ya. Sí, ves, ya no, es, eso es claro, sí. Eso nos queda clarísimo. Al margen de que nos platiques tu impresión del partido, ¿crees que están pesando las ausencias que surgieron a raíz del castigo castigo que se anunció hace un par de semanas, de las indisciplinas? Sí, sin duda. En particular, creo que la más evidente, lastimosamente, ha sido para la portería, ¿no? Sí. Dani Muñoz le ha costado un trabajo meterse al papel. Por ahí tuvo un par de ocasiones en que en tiros de esquina, o sea, en tiro de esquina, la terminaba techando la pelota. Y lo cual es súper peligroso, y afortunadamente Santos no había podido capitalizar esos errores. Pero sí es como que muy evidente, ¿no? De lo mal que lo está pasando Dani Muñoz. Por ahí, hasta que no cayó el gol, pues empezó como a agarrar confianza, irónicamente. Pero también el primer gol me parece que es un error de ella, ¿no? Escupe la pelota y no puede dominarla en el área. Termina quedando en un rebote para la delantera, ¿no? Para Alexia Villanueva. Que también, como es pesadita, ¿eh? por ahí un par de conatos de bronca con esta jugadora. Y lastimosamente ella es la que termina empujando la pelota para el primer gol, y eso pues ya le costó trabajo, ¿no? Le pesó a Necaxa. Por ahí me parece que tuvo un par de aproximaciones, una en la que creo que hasta incluso pega en el poste un disparo, sí, ahí de la ese delantera. Ese poste maldito salado, sí. Ese es el poste. Pero bueno, creo que el asunto con el equipo del Jesse Palacios es que rompió demasiado con la dinámica que ya traía, ¿no? Si de entrada el que salieran tantas jugadoras en posiciones, sobre todo muy, muy, muy claves, ¿no? En el ataque, dejaba muy blando al equipo. Lo veo chato. Pero además, moviste las fichas que ya te venían dando resultados, ¿no? El caso de Sarai Kim por la izquierda, y Zaira López por derecha. Ay, creo que sí, ya los dije bien, ¿no? Sí. Estaba atenta a ver si no te equivocabas. Y sumado a lo que decía Erika, ¿no? De Dayan Fuentes en el medio campo, creo que esa dinámica que ellas ya tenían, pues ya no la estamos viendo en este equipo, ¿no? Vienen otras jugadoras que me parece que ahí van. Me gusta lo que hace Alejandra Guerrero, que si bien en este no ha sido su mejor partido, sí creo que le da dinamismo, ¿no? A la banda de la derecha. Y por ahí lo que intentó con Lisbeth, con Pau Castro, para no meterme en problemas, que no era titular el torneo pasado y ahora lo está haciendo incluso como capitana y pues le ha costado un poco de trabajo, ¿no? La que viene bien es Samantha Calvillo, creo que ha tomado bien ese papel de titular y de ser referente en el ataque, incluso ya con goles. Pero bueno, en este partido en particular, creo que le cuesta trabajo superar al mediocampo fuerte de Santos y ya no le alcanza para llegar al frente. Santos mete goles en los momentos adecuados y pues al final de cuentas se vio superior la visita al equipo de Centellas. A mí por un momento... Sí, adelante, Di. Ah, perdón. Es que ahorita mencionabas a Alexia Villanueva. Creo que si bien analizas también al rival que te vas a enfrentar, debes de saber que debes de cuidar perfectamente tanto de ella como de Cintia Peraza. Son las referentes en el equipo y la verdad es que sí, no cuidaron mucho esa parte. Y ahorita que mencionabas esa parte de que pesadita, pues recordemos que en el torneo anterior cuando Centellas visita a Santos, en Torreón, iba a haber también una pelea en esa ocasión, pero en esa ocasión sí terminó con un empate el partido. Ahora que mencionaba Murdoch lo del Jesse, y tú dices que estudiar al rival, ¿creen que los resultados de Centella hasta el momento tiene algo que ver el Jesse? O sea, ¿ha hecho mal algo el Jesse Palacios? Digo, sabemos todo el contexto, ¿no? Lo dijo Murdoch. Todas las bajas de jugadoras que hubo, con lo de Tigres, pues cayó el primero y se vino la cascada. Hoy yo pensé que el lunes, pensé que pasaba lo mismo con Santos después de que cayó el primer gol. ¿Algo está haciendo mal el Jesse Palacios? Yo creo que está reconstruyendo o empezó a reconstruir sobre nuevos cimientos cuando ya tenías una estructura bien cimentada. O sea, no sé si es el que le tenga más fe a las jugadoras que él trajo, ¿no? A final de cuentas que son sus refuerzos, lo que decíamos, ¿no? De Diana Anguiano, de María Costa, Guerrero. O sea, creo que por ahí le está dando prioridad a eso antes de lo que ya venía funcionando. A mí me parecía que tenías que nada más ajustar el equipo hacia el frente. O sea, en todo caso, buscar... no sé si también por ahí el caso de Flor, ¿no? Que fue de las que también están castigadas y no ha visto acción. Vio algunos minutos en el primer partido y se vio interesante, ¿no? Ahí, peligrosa al frente. Y ahora, pues, Lupigol, la verdad es que no pudo pesar en este encuentro, ¿no? O sea, no le dio reacción al equipo. Entonces, creo que no sé, o sea, yo creo que está trabajando, está construyendo. Me gusta cómo les habla, cómo las mueve, las ubica en el campo constantemente. Pero yo siento que se tardó, por ejemplo, ahora en meter los cambios, en meter a Dayan, que en cuanto entró se vio que se dio a notar, ¿no? Toma la pelota, le da equilibrio, cambia el juego. Y estas conexiones con jugadores que ya se conocían. Eso es a mí lo que me parece que le ha fallado al Jesse, el romper con la continuidad que ya traía el equipo. Pues es que pareciera que se está retrocediendo en el avance que se había obtenido por parte del trabajo de Leo. Entonces, yo sí te dije, Murdoch, parece que se extraña sí. Leo en el banquillo. Y me dijiste, nada, que no sé qué. Y pues defendí a Jesse. Y le dije, ya dije, o sea, entonces creo que es eso, ¿no? Creo que a raíz de los dos últimos partidos, porque no fue ni contra la derrota ante Pachuca, yo creo que todo se deriva a partir de lo que se vivió en el volcán y el día de hoy. Entonces, estos partidos sí te quedas pensando en cuanto a cómo estaban organizadas y ese momento de poder entre ellas conocerse y tener esta dinámica entre las que ya estaban, que eran parte del esqueleto de este equipo del torneo anterior y las que integró en este torneo. Entonces, te había funcionado, estaba bien. Sí, es muy notable las bajas que hace rato mencionaba y la más latente es por parte ahí de Lupita Olvera, porque pues ahora sí que Dani la estimo, pero tuvo errores muy notorios que pudo haber detenido el balón en distintas ocasiones y esos balones se le fueron de las manos de manera literal o te faltó un pasito en el último gol, de hecho, para poder alcanzar. Entonces creo que, no sé, todavía es temprano para decir si es momento de que se vaya o no Palacios, pero creo que sí deben de retomar ya y no permitir estas cosas porque... Estar perdiendo en casa, sobre todo, creo que es lo que más te desanima tanto que ser visitante. Ok, bueno, mientras vemos bien lo del Jesse, pues fuera Memo, ¿no? ¿Qué? Oye, Erika, tú, me queda claro, tú estás más enterada que yo. ¿Quién es la portera de Necaxa que estaba en la banca? ¿Lupita Alvera o a qué te refieres? No, el partido contra Santos, no, me parece que no estaba en Lupita Alvera ni en la banca. ¿Quién sería la tercera, digamos? La tercera, se me olvidó su nombre, déjame. Valeria Martínez. Que es nueva, ¿no? Es nueva, okay. Sí, según yo es nueva. Es nueva porque estaba antes, Monse se llamaba, ¿no? Ahora, después de lo que pasó en Tigres, ¿no hubiera sido buena oportunidad para darle, valga la redundancia, oportunidad a esta chica? Pudiera ser, pero yo creo que si tomamos el antecedente de Dani, que cuando ella se queda como titular en la clausura 2021, comienza ella a crecer en cuanto al desarrollo profesional y comenzó a tener esa seguridad y ese mando en la portería que, pues, la verdad, salvó muchas veces al equipo de goles, de incluso de esos marcadores escandalosos. Y fue precisamente en esta llegada de Leo, en cuanto empieza a tomar este protagonismo Dani, y lamentablemente por su lesión, es que queda fuera. Entonces, yo creo que toman más que nada este antecedente y que ella comenzó a entrenar, pues, creo que fue como en mayo, cuando ella vuelve a retomar, y pues bueno, la portera suplente pues llega para este torneo. Tal vez en esta ocasión debería haber tenido la oportunidad de haber debutado, pero es que todavía se me hace muy, muy grande la responsabilidad, o no sé cómo llamarlo, perdón, Murdoch. Sí, no, es que te iba a decir, es que es a Valeria Martínez, originaria de aquí de Aguascalientes, 15 años y 10 meses, o sea, es incluso, pues, para esta categoría, ¿no? De sub-17, sí creo que hubiera sido pesado para ella, no sé, debutar a los... O sea, porque sería su debut en el fútbol profesional, al menos en primera, ajá. Entonces, debutar a los 15 años ahí en la portería, pues, a lo mejor podría arriesgarse, ¿no? Pero bueno, como sea, Dani tiene un poco más de experiencia, uh-huh. Y pues es parte del apoyo que también le tiene que dar, supongo, el Jesse a su gente. Claro, también Dani de Aguascalientes, ¿no? Cabe recalcar. Entonces creo que esa parte es de la confianza y decir, bueno, vamos a sacudirnos lo que sucedió el lunes ante uh-huh. Tigres y dar un paso nuevo, darle vuelta a la página y volver a confiar en ti, ¿no? O sea, está bien, tu regreso no fue de la manera más óptima en el sentido de que al rival que ibas a enfrentar. Entonces creo que ahí va el voto de confianza, quiero suponer que por eso. Pero pues bueno, digo, al menos ahora solo fueron 3. Que creo que es lo correcto, ¿no? Vaya, yo no quiero acordarme de aquel técnico brasileño que Carlos Trejo se equivoca y lo cambia al minuto 12, ¿no? Eso fue una falta de respeto hacia su jugador y quizá hasta su plantel, ¿no? Un desplante. Entonces, yo no pido eso, yo preguntaba si no hubiera sido buena ocasión de debutar a esta chica, bueno, de darle oportunidad, no sabía que sería su debut, ni que era una chica tan joven. Ahora, lo que sí nos queda claro, creo, a todos, es que Lupita Muñoz es la dueña del puesto, ¿no? Lupita Olvera, perdón. No, sí, no, si fuera Muñoz, no, pues no. por eso estamos diciendo que se extraña. Nah, no es eso. Lupita Olvera es la dueña del marco de Centellas, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo Lupita, que venía de ser igual portera suplente en Tijuana, llega a ser portera suplente a Centellas y después de que se le da la oportunidad de cubrir, pues bueno, se volvió ahora sí que una titular indiscutible porque ha sabido responder bastante bien. Sí, ahora lo que pedimos es, bueno, ya estuvo de castigos, creo que ya aprendieron las muchachas. Ya ponte serio, ¿no? O sea, ya cuenta con tu cuadro lo más completo posible, ¿no? Y eso incluye, pues sí, a la portera titular, por supuesto. Ahora, el castigo viene desde nivel directivo, ¿no? Sí. ¿Qué tanto puede, no sé por cuánto tiempo sea el castigo, si ya pueden estar la próxima jornada o lo que sea, pero qué tanto podría el Jesse decir, oigan, necesito a X, a Y y a Z? Pues yo creo que se vale, ¿no? O sea, creo que quedó claro que se necesita tener a estas jugadoras. Aunque, pues bueno, la parte formativa te dice que quizás yo creo que les duela más el hecho de castigar al equipo como tal en cuanto a su funcionamiento, el que les puedas haber mermado el bolsillo, ¿no? Creo que es, a veces les duele más eso al jugador, que el que no las dejes jugar. Y sobre todo por lo que representa, ¿no? Que afecta a todo el equipo y al rendimiento del mismo en la competencia. Y luego porque viene un partido también complicado, o sea, ya es momento de que pueda el Jesse contar con su gente. Todos, ¿no? Sí, o sea. Entonces, si viene complicada las siguientes jornadas, o sea, te vas a enfrentar a Guadalajara, a Puebla. Pero bueno, como es el Puebla aquí, viene y se aguada un poquito. No, bueno, sí, levántalos, compadre. Bueno, levántalas. No, pero, o sea, la próxima es la visita a Guadalajara, que pues es un equipo que va a estar peleando títulos, ¿no? Que incluso, pues sí, o sea, es protagonista. Entonces, necesitas ir a dar, pues, una mejor cara, ¿no? Para que no te... O sea, no sé si los fantasmas del Tigres se puedan manifestar en esta próxima visita. Entonces, yo creo que sí, lo más serio que se pueda el equipo presentar allá en el Akron. Pues sí, debería de. O sea, es que te vas a enfrentar a las subcampeonas, que empezaron el torneo goleando a un San Luis, que después se les complicó por ahí con un Cruz Azul, entre el que ya se les iba a ir ahí el punto del empate, porque iba ganando Cruz Azul. Entonces, esa parte de Guadalajara, evidentemente, pues van a ser favoritas en el enfrentamiento que viene, pero si mantienen lo que habían venido manejando en la jornada 1 y en la 2, creo que pues no puede salir tan perjudicado el equipo de Centellas como visita ante Guadalajara. Y lo vimos el día de hoy, ¿no? O sea, creo que sí falta mucha definición en la parte de nuestras delanteras, que sí se extraña, ¿no, Murdoch? Ahí la dupla, pero creo que es el momento de... Sí, creo que es ya el momento de que quienes van a estar ahí, quienes estén delante, se la crean, y pues es momento de brillar. Ahora sí que pues ya véanlo como un propósito a modo personal de hacer suyo el torneo, de brillar, y pues al final de cuentas va a ser una oportunidad para ellas, incluso hasta profesional. Pues bien, Taker, ya con eso Necaxa queda en la posición número 16, a falta de que termine, creo, por completo la jornada, en donde precisamente Bravos o Bravas de Juárez podría superar a Necaxa. Pero... Está jugando contra Guadalajara, que no creo. Ajá, exactamente. La buena noticia es que es contra Chivas y que pues las Chivas y es seguramente que León se impondrán. Tampoco había ganado y León ganó y por goleada Mazatlán. Sí. O sea, ninguna de las dos habían ganado. Ganó León y pues bueno, por eso nos movió ahí en la tabla y en lugar del 15 ahora pues es el 16. Ok, sí. Entonces tampoco luce muy alentador el futuro inmediato de Centellas, ¿verdad? No, pero ya tienen un punto. Sí, otra vez están haciendo un mejor torneo que el equipo Barril, ¿sí? Ah, ¿verdad? Pero eso no lo dicen. Por eso todavía no sale el hashtag fuera Jesse. Porque ya exacto. No, sacaron un punto. Claro que fuera tienen Memo, un partido sí, más, toda pero... la vida. Sí, pero yo creo bueno. Que es momento de que ya sigan en en esta ruta de ir mejorando para que ya no volvamos a tener ese inicio de cuando comenzó esto de la liga y demás, porque creo que lo han hecho bien y sí tienen elementos dentro de Centellas para sacar mejores resultados. Entonces, yo no dudo que puedan haberlos, es una serie de factores, entonces... Mínimo, espero que no nos vayan a golear en el acto. O sea, ya, así de optimista eres. No, pues es que después de la traumada que quedé contra Tigres. O sea, solo que no se repita, ¿no? Sí, la verdad. No, pero no creo que pase. No creo que sí, pase, la verdad. Ajá. No, es como, porque realmente, pues nada más tenían 2 goles en contra. Centellas antes de enfrentarse A Tigres. Entonces, la verdad es que no creo, la verdad, que aumente tanto la cuota en esta siguiente jornada. Sí tiene elementos ahí Jesse, entonces sí debe de aprovecharlos. Y ojalá, porque pues no sabemos cuándo regresen las jugadoras que están sancionadas, porque yo, de hecho, pensé que iban a estar en este partido. Entonces, espero que en el próximo ya puedan estar. Ya estuvo. Güey, ya. ¿Cómo dijiste, bueno, ¿no? Sí, como el meme. Pero yo lo quiero mucho. Vamos ya a la previa del equipo varonil, Taker, porque se nos va el tiempo. Güey, ya, con eso. Yeah. Ya estuvo. Ok, el próximo jueves, ahora nos va a llegar el dolor antes, el próximo jueves, queda así, la vamos penas el fin de semana y ya. El jueves, Necaxa visita la cancha del Alfonso Lastras en San Luis, visita la versión número 387 de Shelbyville FC, acá Atlético de San Luis, o Necaxa B, como algunos le dicen. Parece, tomando en cuenta lo que han hecho los dos equipos en el arranque de torneo, parece un partido al que le podríamos poner el check de complicado otra vez, ¿no? San Luis llega a este partido con 7 puntos, viene de derrotar como visitante a Pumas 3-1 el pasado domingo. ¿Qué esperamos de la visita a Tierras Potosinas, Murdoch? ¿Vas a ir? No, porque allá balean. No, además entre semana es difícil. ¿Pero para qué lo ponen en jueves? ¿Qué ganas de arruinar pero el asunto? Pero para empezar, ¿sí van a dejar que entre la afición con eso de que estaba por ahí el latente veto en cuanto a la afición? Pues yo no conozco al señor Alberto, pero seguramente... Déjale, pregunto a mi hermano. No me importa. No, sí, sí está. Un chiste sobre otro. pues mira, últimamente, no, yo al menos no voy a ir. Si se permite el acceso a la gente, pues seguramente habrá quien haga el viaje. Aunque, pues te digo, el horario, el día es complicado, ¿no? A pesar de aún de la cercanía. Sí se puede hacer un viaje de ida y vuelta, pero pues el horario también, siendo tan tarde, es pues sí es de valientes el hacer el viaje a esas horas. Pero independientemente de eso, creo que aun cuando Atlético San Luis llega con cierto aire de superioridad, siendo instalado como sublíder de la competencia, pues sí se hace complejo el partido, pero... Dentro de todo, creo que se le puede competir, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato, ya se le acabó el pretexto a Memo Vázquez del inicio complicado. Creo que ahora es momento de que ya veamos a un Necaxa que esté más cerca de la victoria que tratando de salvar la derrota, ¿no? O sea, o de evitar la derrota. Eso es lo que yo esperaría de este equipo, que a final de cuentas Necaxa pueda volver a, bueno, empezar a sumar ya en este torneo, en esta visita al Astras. Erika, ¿tú qué esperas de la visita a San Luis? Espero no quedar como payasos, como quedó por ahí Guadalajara, que perdió, igual los rivales que ha enfrentado el San Luis, que pareciera que muchos lo tomaron en el va a ser como un partido de trámite, y no fue así, ¿no? O sea, creo que en ese sentido... Necaxa debe de ser inteligente al ir como visitante y sacar el mejor de los partidos, que pues bueno, de los que ha tenido, evidentemente, y sacar su mejor carta, ¿no? Digo, imagínate el orgullo que podría por ahí, que se está jugando el orgullo también Memo Vázquez, de decir, el equipo que dejó y se va a ir a enfrentar con un equipo que ahora es sublíder, contra el equipo que volviste a tomar y a formar, que está en el último lugar de la tabla. Entonces, están más que obligados a ir a sacar puntos. Ok, yo no sé qué vaya a pasar, pero voy a seguirme en la misma, fuera Memo Vázquez. Me parece que sí va a ser partido y complicado. El domingo estaba viendo el partido de San Luis contra Pumas, me parece que San Luis jugó bien. Algo me llamó mi atención de inmediato es la ausencia de Marcelo Alberto Barovero en la puerta de los potosinos. Estaba Andrés Sánchez, que era el portero de Tepatitlán en la Liga de Expansión el torneo pasado. El chavo es bueno, pero a mí me extraña, bueno, me extrañaba, ¿no? Que estuviera el de titular y que Marcelo estuviera en la banca, y así ha sido en lo que va del torneo. Por ahí Uriel Botello me decía que posiblemente lo de Marcelo era porque había tenido COVID, entonces quizá no está el 100 Marcelo Barovero, pero... Ojalá ya esté para jugar y ojalá juegue Marcelo Barovero. Digo, es de esos, En considero que otra es de semana, ¿no? esos, no, pero es de esos que te da gusto ver, aunque sea enfrente, compadre. Además, juegue, primero atina la portería. O sea, si lo que me Saludos, va a dar coraje saludos, que el último Sepogol. tiro a gol lo ataje. Entonces me parece que el partido va a ser difícil. Espero, ya no sé qué esperar, pero bueno, sabemos que va a ser Sepúlveda y 10 más la alineación de Necaxa. Y bueno, a ver qué pasa el jueves, a ver con qué cara amanecemos el viernes y a ver si Memo Vázquez amanece el viernes también, ¿no? Oye, Taker, y ya lo decías, ¿no? El caso de Marcelo Barovero, pero hay otros jugadores que, por supuesto, han vestido la camiseta de Necaxa. ¿Tienes idea de quién es? A ver. Pues por eso es el Necaxa B, compadre. Todo lo que alguna vez estuvo en Necaxa le brilla al San Luis. Pero ya no tanto, ¿eh? Como que ya se deshicieron de varios. De Don Barbaloja sí se deshicieron, por ejemplo. Ajá. Y ya nada más Pero quedan está, dos. oye, Ricardo Chávez. O sea, ves Por la supuesto. banda, ves lo que pasa con cada partido de Necaxa y ves a Ricardo Chávez allá en San Luis y dices, ¿por qué? Y te da un Duele. coraje. Sí, la verdad, sí. Y el otro es que, pues, ellos nos los prestaron, ¿verdad? Pero pues ya lo sentimos como nuestro, el español Unai Bilbao. Sí, Pues es que también. Que hasta él se aparte. sentía más de acá, ¿no? Sí, que aparte Unai anotó gol en el partido contra Pumas. Que ese partido contra Pumas también hay que decir que. Pues es que Pumas tampoco está como que va a ser también un torneo muy largo para ellos. Para Pumas, Sí, sí. de acuerdo. Ahorita que nos echen a Pumas, estamos para que nos echen a Pumas, no al San Pues ya ahí Luis. viene, ¿eh? Ya ahí viene un par de semanas. El siguiente partido en casa precisamente es contra Pumas, entonces esperemos que Con aguante, pero Pumas por de lo local, seguramente. pues quién sabe, pero por lo pronto también la cancha de San Luis se le presta a Necaxa, ¿eh? O sea, no es como que se le complique mucho. Esperemos que este no sea el caso y no les esté echando yo la sal, como es mi costumbre, ¿verdad? Ah, Sí. no, ya Lo valió. malo es que ya, sí, ya valió. Lo malo es que ya lo dijiste y ya está grabado, compadre. Oye, Taker, pues pues ya yo creo que vamos diciendo las redes para invitar a la gente de Calvillo que nos sigan en redes sociales. Desde luego, Erika, ¿a ti en dónde te puede escribir la gente que nos escucha en Calvillo FM? En Twitter estoy como arroba ericayasmin-bajo. Ok, un servidor, arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker con K, Ahí y me encuentra a como Mordoqueras. Mordoqueras, así, Mordo con K, Eras con H, todo seguido. Ahí me busca en casi todos lados las redes, ahí estamos con ese nombre. Y pues la de Pasión Rojiblanca, que ya se la sabe, Pasión Rojiblanca. Y pues a que nos siga por Twitter, que se una a la conversación o con el hashtag PodcastNPR. Ahí estamos leyendo sus comentarios. Y pues con esto yo creo que los despedimos a toda la banda de Calvillo. Un gran saludo, abrazo con sabor a guayaba. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Ok, nosotros regresamos con en Pasión Rojiblanca. Seguimos con más de NPR en Pasión Rojiblanca. Ok, los que no son de Calvillo, aquí siguen. Nosotros aquí seguimos. Nada más para recalcar lo del partido contra San Luis. El partido se juega este jueves en el Alfonso Lastras, transmisión por ESPN. Y el partido es a las 9 de la noche, Mordo, que estoy bien. Sí, efectivamente, jueves a las 9. Ok, por ESPN o ESPN 2 o ESPN 3, no sé, pero es por ESPN. Jueves 9 de la noche. Entonces, si les parece bien, vamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas, ¿o no? De O una ignoramos vez. a todo mundo de una vez. Es que andan muy, muy enojados todos, ¿eh? ¿Quiénes? Pues la gente comentando, andan muy enojados con el equipo. Si te parece, empezamos con el sitio en pasionrojiblanca.com.mx. Mako viene a decirnos: me duelen mis rayos. Pasamos de ser un equipo mediocre a una burla. Es una falta de respeto que los directivos no les importe lo deportivo, solo lo económico. Miguel Uriel dice: ¿y ahora perderemos con el campeón o qué? Pues sí. Pues sí, básicamente, sí. Pues sí, así fue. Novak dice: Novak, saludos, Novak, ¿eh? Qué guapo andas últimamente. Aquí una breve analogía. Cuando entras a un nuevo trabajo de oficina, por más que le pongas todas las ganas del mundo, vas a cometer torpezas. Hasta las cosas más sencillas como sacar fotocopias puede ser un reto. Súmenle que estás en el proceso de acoplarte con tus nuevos compañeros. Hay que ser muy ojete, exigirles resultados a alguien en su segundo día de trabajo. Así veo al Necaxa. Si llegando a medio torneo seguimos en la tabla baja, entonces sí a criticar a todos parejo. Directivos, dirección y jugadores. Mientras tanto, seguiré apoyando el proceso de adaptación. Estuve a punto de insertar el meme de John Travolta buscando por todos lados, porque en esta ocasión no nos acompañó Erika, pero por lo menos mandó su participación en un audio y ya es algo. Por cierto, que no me llegó el beso tronado por ser Patreon, ¿eh? Ya no quiero nada si Erika no es la que desde ahora reparte los besos. Ja, ja, ja. Ah, mira, qué vivillo, ¿eh? Y para, para finalizar, quiero comentar que en este podcast el que no aprende frases de barrio es porque no quiere. El Murdoch es todo un maestro para eso. ¿O qué tal la frasecita? Su pecho no es bodega, Felipe si con tenis, etc. Pura finura, solicito una recopilación de todas esas frases en el contenido Patreon para ampliar mi harapiento léxico e impresionar a mis amigos en futuras reuniones. Ya estufas de comentar, saludos banda. Ok, creo que Novak nos acaba de simplificar la noche, Erika. El contenido Patreon lo hace Murdoch, quedas con sus frases. Ay, no. Oye, pero nada más lo de, entiendo el punto desde luego de Novak, pero lo de la adaptación aplicaría para todos los equipos, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, es como dicen siempre, equipos que siempre la sufren al inicio de un torneo, que sufren esta crisis, es el campeón y el subcampeón. Pues están sacando su chamba estos equipos, y al igual otros que se están reforzando, un San Luis que viene más que descalabrado. Ahorita ustedes se lo imaginarían en un segundo lugar, ni de chiste. Entonces creo que, pues los 3 meses de prueba que por lo regular ponen en los trabajos, no, son, no, tres, se jornadas, nos acaba el torneo. Son 3 jornadas y ya pasaron. Entonces vamos es que, a ver qué pasa. Fíjate, nosotros pensábamos que lo fácil empezaba en la jornada 4. Ahorita estamos con el San Luis de 7 puntos. Sí, pero además, o sea, lo que dices es que... Hay muchos cambios en el equipo. O sea, yo siento que tanto el esquema defensivo casi por completo se está cambiando y también a la ofensiva. Y entonces eso es lo que le está costando a Memo, ¿no? El adaptar a la gente que va llegando y generar un esquema con todos a la par. Creo que el medio campo está bien y la cosa promete en la defensa, pero sí me preocupa mucho el ataque. Como que no le haya el modo. Entonces... Por ahí yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Novak, pero sí, o sea, no, tampoco podemos aguantar los 3 meses que dice. Entonces, con calma, sí, pero ya urge para este partido. Para este torneo, bueno, sí. Para este torneo, que haya liguilla. Pero mira, es lo que les digo, es fútbol mexicano, en una de esas se enracha y vuelve a meterse y todos contentos, entonces... Como decía, con todos Felipe y con tenis, exactamente. Rayotav dice, se te extrañó, Jazz. Un reporte no es suficiente y despreocúpate que mientras Memo falle y no juegue el ángel del fútbol, Gerardo estará feliz y ni tú ni Chava serán blanco de sus comentarios. Que no decaiga ese ánimo por las centellas y nada es culpa tuya. La goleada fue una mala semana para ellas, al igual que a las selecciones mayor y olímpica. Perdiendo la Copa de Oro... Y la semifinal con Brasil, respectivamente. En lo del América, sí estoy con Taker. Hashtag fuera Memo y su novia. ¿Ya tienes novia, Taker? No, okay. No. Sepúlveda, que es la novia de Memo, ¿no? Ah, la, okay. La ¿O no era así? Sí, yo también entendí como Taker. O sea, esa comprensión lectora. No estamos finos el día de hoy, pero gracias. Me aprecio que alguien sí estuviera conmigo y no me echara la culpa. Ay, bueno. Llevas okay. Dos en esto. ¿Ha leído Murdoch 2 comentarios y llevas 2, Erika? 2 palomitas. Gracias. Gracias, gracias. Sí. La gente te quiere. Vikingo Necaxa dice, los resultados han sido adversos, 3 derrotas, pero hay que analizar el cómo han sido. Con Santos no marcaron un penalti a favor cuando estaban 0-0. Luego no hicieron válido un gol por supuesta falta. Santos anotó 3 goles, Necaxa falló 3 en los postes, 1 en el travesaño, 6 atajadas del portero, incluida una doble. Quiere decir que hubo llegada. Faltó contundencia. Santos es el subcampeón y es casi el mismo equipo, por lo que domina un sistema. Necaxa tiene 13 jugadores nuevos. Va iniciando un proceso y falta mucho acoplamiento que solo se logra con el devenir de los juegos. Contra el América se llegó 9 veces a la portería contraria y se anotó un gol. El portero estuvo en plan grande como el de Santos. Una semana atrás, América llegó con peligro 5 y anotó un gol en la primera y en la cuarta. Fue contundente. Contra el Cruz Azul, igual se llegó en bastantes ocasiones a portería contraria. Se dominó por momentos al campeón actual. Cruz Azul inicia ganando con un autogol de Formiliano, lo que les benefició. Se logró el empate, siguió llegando, pero sigue la falta de contundencia. Se pierde un balón y en excelente contragolpe Santiago Jiménez nos hace el segundo. Después de eso, Necaxa tiene muchas oportunidades de empatar, pero sigue sin contundencia. Demasiado nervio a la hora de tirar a gol. Nueva derrota, a seguir trabajando, no hay de otra. Se tiene que dejar trabajar y no reventar. Es un hecho que esta temporada será conjuntar un equipo y dominar un sistema. No se llegará a liguilla ni se peleará por el título. Creer lo contrario es no distinguir una realidad de una quimera. Pero ¿por qué en torneos pasados todo el mundo pedía liguilla? Y ahora no. Estoy de acuerdo con la primera parte, pero lo de la porcentual urge. Y a final de cuentas, no. el de obtener los resultados para salir de esa zona te iba a llevar necesariamente a pelear algo en liguilla. Entonces, como que una cosa es resultado de la otra. Yo claro. Sí siento que hay que exigir un poquito más. Yo sí esperaría que llegáramos a reclasificación, aunque sea. Ahora, los postes. El que estaba debajo de Necaxa, perdón, era Toluca, sí. Y Toluca está siendo el líder ahorita en la competencia. Ajá, y los postes y los errores son parte del juego también. No vamos a decir que por eso no hemos marcado más goles o no hemos ganado. Ahora, ¿cuántas de las jugadas contra Santos? Sí, que sí, Acevedo tuvo una gran acción. Fueron cuando Santos ya dijo 3, ya estuvo y se echó a la maca Santos. Lo de América. América también apareció hasta tarde y cuando apareció te hizo daño. Entonces, tampoco es como que Necaxa haya enfrentado a estos rivales al 100 en todo momento. Entonces, entiendo también el punto, pero no lo comparto del todo. Me parece que se está justificando lo que ha sido un muy mal inicio de torneo. De acuerdo. Bueno, Gigas, el necaxista tejano en casa, dice, Necaxa mereció más contra Cruz Azul, no era para perder, pero perdimos, esa es la realidad. Cuando dijo que Memo no es técnico para Necaxa, es por lo que hace a la hora de plantear los partidos. Esa terquedad del técnico en casarse con jugadores que ya hemos visto que no dan lo esperado y dejar en la banca a jugadores que bien podrían ser mejores opciones para ganar. Ganar es lo que necesita Necaxa, no ser el equipo que mereció o llegó más, no dan trofeos por eso. Y sobre la columna de Murdoch, no estoy de acuerdo en criticar a aquellas instituciones que sí se preocupan y ocupan por invertir en darle a sus aficionados alegrías. En este caso, Tigres Femenil ha invertido y ha trabajado para eso. Si golean a las Centellas es porque no se está trabajando adecuadamente con la femenil de Necaxa y la crítica debe de ser a San Román y a los Tinajero en ese aspecto. Saludos a todos. Pues es que yo no estaba criticando a Tigres. O sea, lo que digo es que se está convirtiendo esta liga en un torneo de 2 equipos, quizás nada más de 1, que es muy al estilo europeo, ¿no? Que si hablamos de la liga española, por ejemplo, y no sé qué tanto le conviene. O sea, mi punto era no criticar a Tigres, sino tú como liga, ¿cómo proteges a los equipos que vienen abajo? ¿Cómo vigilas que no se haga tan desigual el nivel, ¿no? En cuanto, sobre todo a lo adquisitivo, porque ya con eso, pues ya los equipos pueden ir invirtiendo. Pero iba por ahí, Gigas. No era como tal criticar a Tigres. O sea, en todo caso es ver, o sea, que si Tigres tiene ese nivel de jugadoras, es porque pues, la liga lo maneja, ¿no? O sea, lo permite hasta cierto nivel. Entonces, habrá que ver si a la liga le conviene un torneo así, pensando en que esas mismas jugadoras, cuando las llevas a un nivel neutral, ¿no? Contra equipos de mayor jerarquía, pues no le alcanza para competir. Entonces, no se está desarrollando bien como tú quisieras, ¿no? No sé si es el proceso o lo que lo que tú me digas, pero al menos el equipo campeón no le alcanza en competencia a las selecciones de mayor nivel. Y si volteas a ver que vas a competir contra Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos que fue bronce y Canadá que fue oro, pues más o menos ahí te das un quite de cómo andamos en nivel. Entonces, aguas, liga, o sea, pongan atención a lo que está pasando. Ese era el objetivo de mi columna, nada más. Ok. Perdón, y eso es lo que hemos elegido del sitio. Oye, tampoco es para que vengas a regañar a Gigas, compadre. No, estoy regañando, le estoy contestando. Se hizo mucha polémica en todos lados precisamente por el resultado. Y en la crítica de decir, no, pues es que ya denle la Copa Tigres y es que los demás equipos están de relleno. Había infinidad de comentarios, pero pues bueno, creo que la memoria a veces es muy corta porque pues también cómo comenzó la Liga MX, ¿no? Cómo tuvo esa parte de que hubo equipos que pues realmente en un inicio no daban para más y había equipos que sí lo hacían y que comenzó a tener ese crecimiento, pero en la Liga MX Femenil es demasiado marcado por un solo equipo. Entonces, el tener marcadores como este, dicen, ay, es que es la mayor goleada. No, hubo otras goleadas de América contra Monarcas de 12-0. Entonces, no estoy diciendo que ahora sí como que del mundo de los ciegos, el rey, pero ya ven, estas son las cosas que pasan cuando uno se junta con Murdoch. Saca las domingueras. Entonces creo que en ese sentido el apoyo hacia las jugadoras va a ser evidente, el que se necesita por cada uno de los clubes, pero también pues recuerden que pues la materia prima que son ellas como jugadoras, pues se tiene que descubrir este talento, porque no existen las academias como tal de la sub-17 que apenas van a surgir. Entonces, está desbalanceado desde ahí nuestra liga, desde que tienes jugadoras que están debutando de 15 años, cuando están jugando y compitiendo contra jugadoras de 29, de 31, de 33 años. O sea, está totalmente desnivelado desde ahí la competencia, pero pues bueno, incluso quienes han jugado en Estados Unidos, en las universidades, que son precisamente la mayoría de las que ocupan los equipos regios, a las visorías de los demás equipos. Entonces, esa es la diferencia, y es ahí creo que por el punto que marcaba ahí Murdoch, más no criticando a Tigres, porque muchos decían, es que Tigres, no, o sea, pues lo están haciendo bien, es obvio, es evidente. Pero pues aquí la llamada de atención, no solamente para Centella, sino para muchos otros equipos que están en las mismas situaciones. Así es. No sé, o sea, se me ocurrió algo como lo que hacen en el draft de la NFL, ¿no? O sea, donde el equipo que escoge primero, pues es el que está hasta abajo, una cosa así. O sea, alguna dinámica debe haber para que la liga le suelte un poco más de recursos a los equipos. Tú sigues soñando. Pues, Dream on. Un día. Pero así un como día. Dice la canción de Intocable. Okay. Taker, ¿qué tenemos en Twitter? En el Twitter, hashtag de podcast NPR, Baldo Flores, @MegaRaven, dice, cita el tweet del episodio 82 y dice, llevo como año y medio que espero más el podcast NPR que el partido. Esta semana no fue la excepción. ¿Qué harían sin ustedes, viriles y elegantes soles que iluminan este oscuro andar? Ya hasta poeta nos salió el compadre. Y pone como hashtag Murdoch para presidente y Taker para Batman. Oh, no, yo quiero ser Batman. No, ni madre. El presidente es estúpido, entonces tú eres el presidente. Fuertes declaraciones. ¿Qué? Soy un bot. ¿Y qué? No fui yo, fue un bot. Joaquín Arias, @Chris Hayes, dice, miércoles de podcast, pero por mínimo $1 al mes, o más, si están en sus posibilidades, lo podría tener días antes y convivir en el grupo de WhatsApp de Patreones y mofarse, perdón, quise decir homenajear al distinguido Murdoch, el cual nos manda besos y trompetillas dependiendo del estado de ánimo que su noble edad le permite. Hashtag en el chiclote, ¿no? Y hashtag en el gansito, sí. Ay, ¡ah, hijo! Eso ya es avaricia, ¿no? Otro vivillo desde chiquillo. Es por andar de besucón, compadre. Dislexia, arroba dislexia, pero con tres en lugar de E, dice... Oyendo el podcast NPR y escuchar a Mordo que eras defender a Memo es como darle una oportunidad al ex que te engañó y pedirle tiempo para que cambie con la esperanza de que se convierta en el amor de tu vida. Sí, Mordo, te pasas, la neta. Saludos a mi hermano, el dislexia. Erika Yasmín, arroba Erika Yasmín, que bajo me suena el nombre. Dice, ahora resulta que... Ah, ya... ya decía yo, con razón me sonó el nombre. Ahora resulta que es mi culpa, tal vez Mordoqueras me pasó la sal, jajaja. Ja, ja. Y sí, grité el gol, por eso pagué, para eso pagué mi boleto. Exactamente. Yo por eso decía que sí, ella. Tenías que gritarlo. De agitadora. ¿Sí estás de acuerdo con ella? No, si ya me dijo que no, se estaba burlando, y cuando le dije sí lo grité, ah. ¿Qué? O sea, ¿qué tiene? Fue como ese Mordo, que... Es que... Mordo que es así, dijo, no está, y ahí va, duro y dale, duro y dale. O sea, aquí estaba yo defendiéndote. Se me hace que Eric, o sea, y acompañar a Erika a un estadio es como jugarse la vida, ¿no? Así, ella sí. Acá agitando al respetable y no te rompen el hocico a ti, ¿no? Exactamente, sí, no, mira, y no a ella. En el estadio de béisbol, en el Palacio Sultán, les dije, voy a salir en la pantalla y me van a buchear, y me dijeron que no. Les dije, ¿cuánto? Y ya, total, hice que el de la cámara volteara. Y evidentemente, pues sí, levanté mi casaca. Y estaba en medio de sultanes, entonces sí. La vida es un riesgo. ¿Cómo que levanté mi casaca? A ver, ¿sí? Si es... aclara bueno, eso. Es que no me están viendo. Voy a prender mi cámara para que me vean. Nah. O sea, nada más la hice hacia adelante, pues, o sea. Enseñando el escudo, pues. Sí. Sí, no, porque si no se entiende que estás. Sí, no, yo sí dije. Flasheando al respetable. No, no, no. Sí. ¡No! Es que dijiste, levanté mi casaca, o sea, dije, ¿cómo? O sea, la hice un poco hacia adelante, o sea. No que me la alcé. No, y es que a mí me llamó la atención porque dijiste que te iban a abuchear, dije, ¿cuándo han abuchado a alguien que hace eso, no? Ok, aclaro el punto. Aclaro el punto, pero seguimos. Pero sí, Power. Perdón, pero y también sí que. También salía en la de Tigres, también salía en la pantalla de Tigres, por cierto. Entonces, perfecto. La vida es un riesgo, amigos. Ay, y bueno. Yo yendo a la final de Irapuato con una playera negra lisa, compadre, fíjate. Es que no es igual, no es igual. Sí, no, está cañón. Hay veces que sí tienes que medirle el riesgo, ¿no? Medirle el agua a los camotes. Exacto. O sea, sí llevaba quien me cuidara en ese sentido. Dije, tienes no, que llevar un aliado del equipo contrario. No, es que eso ya es abuso. Sí, ahí ya la bronca es para el que te está cuidando, según. Porque no te van a hacer nada a ti, pero a él. Ay, no, ya no voy a decir nada, continúen. Ok, continuamos. Botepower, arroba Botepower, dice: oigan, tengo algunas preguntas para Taker sobre el tri. Uno, ¿por qué el odio? ¿Por las mafias, las mañas, las estrellitas? Por... Yo no odio el tri. ¿Quién dice que yo odio el tri? ¿Quién dice, Mordok? Tú eres un lleno de odio, entonces... ¿Pero por qué lo odio ya si se da por hecho. Bolas? Dos o tres, ¿eh? Tampoco así como que digas, wow, qué grupazo, no se me hace. ¡Ella existió! Las piedras redondas se encuentran. Ok, ¿por qué el odio? Por la cuestión, lo que dice él, los manejos, las estrellitas, el que, por ejemplo, en la actualidad, pues se convoca a los europeos nada más porque están en Europa, y porque en su momento. Yo seguía, como cualquier aficionado, seguía la selección hasta el Mundial de 2006, cuando, por decir, voy a dar conferencia, ya criticaban a mi Ricardo Antonio, y porque la prensa pues le hizo grande el chiste a Hugo Sánchez, entonces todo lo que hacía La Volpe estaba mal, y todo lo que decía Hugo Sánchez desde afuera estaba bien, Entonces dije, a la fregada, desde ahí le volteé bandera al Tri. O sea, antes de eso sí le iba yo al Tri, como cualquier mexicano, pero no, después de que se fue mi Ricardo Antonio, yo me fui con él. Mira, ya me adelanté. ¿Alguna vez llegaste a apoyar a la selección? Sí, hasta antes de ese, hasta ese mundial precisamente. O sea, a mí me dolió, por ejemplo, la de 2002, la de Estados Unidos, me dolió, como le duele ahora a cualquier mexicano, la cuestión de perder con Estados Unidos, ¿no? Tres, ¿una selección con seleccionados necaxistas la apoyarías? Por ejemplo, en el 95 o la Olímpica del 2004, en esas épocas sí, ahora ya no. Que se vayan a la fregada, pinche selección. Continúo, dice, no hombre Mordoc, me impresiona tu capacidad de predicción, ya es tarde para las semifinales, pero sabemos quién ganará las medallas. Tus pronósticos en los olímpicos, compadre. Ay. Valieron queso. Se está poniendo padre la quiniela NPR, es divertido ver que todos somos nefastos, es como cuando de fut con los cuates, era padre porque todos eran terribles. Esto en relación a que, ya lo dije la semana pasada, creo, ¿verdad? Valo nos pasó, hizo un grupo en una aplicación y estamos haciendo la quiniela PR. Y ahora sí, como dice Uriel, más bien sería la quiniela NPR, donde están todos los patreones, Mordoc y yo. Sí, ¿no? Y si algún patreón falta, pues que avise y le pasamos el dato para que le entre también, desde luego. Bueno, lo voy a leer. El mismo Bote Power dice, por cierto, un saludo muy especial a Taker, el único e irrepetible Julio Oliver de toda la hermandad necaxista, ¿cómo no? ahora, esa es la hermandad de Mordo, yo no soy de la hermandad necaxista de que está hablando. Pero bueno, es que acuérdense que a mí el necaxista no me quiere, compadre, ¿qué hago? Ni modo que los obligue. Mándales besos, te van a querer. Ese es Murdoch. Jesús Reyes Maldonado, arroba Rayotab, recibidos, abrazos y saludos, compadre Gerardo Taker, del episodio 82. Van de vuelta y ya habrán otras oportunidades. Hashtag se van acumulando las cheves. Y pues sí, pero ya habrá otras oportunidades, compadre. Rafael Arellano, arroba Are-Ruiz. ¿Y tú qué tan necaxista eres? Así de necaxista. Fuerza Rayos, Podcast NPR, Quiniela Patreon. Y pone capturas de la quiniela. Rafa Arellano como buen necaxista en el último lugar. Mira, hay uno muy interesante. Un tal Gerardo Taker, arroba Gerardo Taker, dice, lo dije hace un par de episodios en el podcast NPR y Mordoc Eras dijo que no. Hoy Don David lo confirma. Hashtag mi Miguel de Jesús. Y a captura de una columna de Don David Medrano Félix, Don David Medrano Félix, en la que dice que el trabajo táctico de la medalla de bronce fue de mi Miguel de Jesús Fuentes. Toma esa, Mordoqueras. Saludos a mi compadre Arturo Reyes también, que por ahí le mandé una foto muy especial. Y bueno, continúo. El chivo arroba Miguel guión bajo rayo 18 dice, insisto, Púlveda, qué buenas chambas hace porque sigue siendo titular. Hashtag rifándose por el puesto. Jay, arroba GAT00. No, le digas así, respeta. Dice, estadio lleno de visitantes, normal. Jugadores que no deberían estar en la alineación, normal. Errores en defensa, normal. Plantel corto, ya también es normal. ¿Por qué deberíamos esperar que gane el equipo si seguimos con lo mismo? Oso y Dekel, muy buen esfuerzo. Podcast NPR. Y pues sí, si no cambia desde la alineación, pues difícilmente va a cambiar lo que nos ofrece el equipo en cancha, ¿no? Regresa Valdo Flores y dice, ok, tres derrotas, es imposible ganarle a los grandes ahorita. Ok, está bueno. Cualquier resultado abajo de 3 puntos la siguiente semana contra San Luis es inadmisible. Si no le ganas a San Luis, ¿a quién le vas a ganar? Llevamos 3 torneos diciendo exactamente lo mismo. Él mismo dice, ¿la beca solo aplica a jugadores o también en el banquillo hay becados? Porque, uts, alguien lleva como 5 meses de vacaciones pagadas. Ah, caray, ¿quién es, compadre? ¿Quién sabe? ¿En la banca? Pues no sé, ¿algún auxiliar o algo? ¿No? Miguel, regresa al chivo. Miguel, guión bajo rayo 18, dice, se vio leve mejoría en lapsos del partido, pero se sigue sin crear opciones de gol. Falta conjunción en la delantera, que se vea algún cambio de estrategia. Hace falta mucho por mejorar y trabajar en la defensa para que haya mejor entendimiento. Saludos, Fuerza Rayos. Regresa Bote Power, dice: llevo dos jornadas que no veo los partidos de Necaxa y me tengo que bastar con los resúmenes, y en ambas ocasiones he visto un Necaxa que llega mucho y que no concreta. Si bien no siempre han sido oportunidades claras, creo que sí deben trabajar en su efectividad. Y sí, sin duda, me parece. Él mismo dice: se nota que ya están muy desesperados. Fallas en defensa y adelante, de repente no se animan a hacer jugadas por temor a equivocarse. Para que vean que ahí se nota que a ellos sí les ha afectado la mala racha que traen desde el torneo pasado. No solo fue la pérdida de puntos cuando echas a la basura los partidos que restaban del torneo anterior. Esa confianza se perdió desde entonces y ahora a la mínima dificultad, me imagino, el equipo se cae y no puede reaccionar con goles. Va a estar difícil sobreponerse. Y es que es cierto, no solo son los puntos y los puntos dobles que decía yo, ¿no? Creo que la confianza y la rachita que trae el equipo encima. Sí, le cuesta trabajo, pero también hay gente nueva. O sea, también no creo que sea... ¿Quién contagia a quién? Ese que también es otro asunto en lo mental. Memo está contagiando a todos, nos urge sacarlo. No, me queda claro que Memo está tranquilo. Es lo peor, eso es lo peor, compadre. Pinche cínico desgraciado. Aquí sí puedo decirlo, ¿sí? Sí. Pero bueno, pero yo le había angustiado en el banquillo, ¿no? Sí, angustiado, ¿no? ¿Tan así? Como que ya se le ve algo de gesticulación. Oye, pues está es vivo. Que cuando 9 partidos has ganado uno, pues sí tendría que, ¿no? Tendría que al menos mostrarse enojado o molesto o preocupado, no lo sé. Ay, no. Yo estoy perdiendo más cabello del estrés que él. Ok, en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR fue todo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por dejarse caer con sus comentarios. Esperemos que hayamos podido responder o corresponder a su intención, a su pasión por el equipo. Que es, ahorita más que nada son corajes, ¿verdad? Lo que estamos pasando. Sí. La verdad es que el viernes sí acabé con coraje, o sea, entre tristeza y sí. Oh. Yo sí sentí feo. Yo tengo la duda de... Todos los días me despierto con la pregunta que te hice el sábado, creo. Ya corrieron a Memo, ya sé que no. Pero ahora hoy me desperté con otra pregunta en la cabeza, es ¿cuándo regresa Lash? Por favor, no manches. Válgame el cielo. ¿Cómo ves? Estábamos mejor con ya sabes quién, casi dicen, ¿no? Y Alash era otro que cómo reventaban. Híjole, sí. Y ya lo extrañan, déjenme decirlo. Incluso se acuerdan de ese hashtag cuando se va a Memo Vázquez, que decía algo así como Memo sí, Lash, ¿no? O algo así. Ajá. Sí. Es que te acuerdas del Fuera Lash, tan popular del que se Lash. Hizo. Sí. Pero ahí así aprenderá la gente. Se fue el Ash, llegó San Román y véannos. Dios dará, Dios quita, entonces. Pero ya nos quitó mucho, ¿no? Ya estuvo. Ya, güey. Ya, dale. No soy tu mejor guerrera. Dale las batallas a otros. A Bravos, por ejemplo, al Atlético San Luis. Pero sí, bueno. A Tijuana, que tampoco ha ganado y que no tiene puntos, entonces, solo por la diferencia de goles está en el 17. Bueno, hay para dónde hacerse, pues, o sea, hay esperanza. Pero es que, güey, cuando eres el último ya no te puedes hacer para abajo, para hacerse para arriba nada más. Exactamente, bueno. Esa es la ventaja, solo aspiras hacia arriba. Y ya. Solo aspiras hacia arriba. Ya no puedes ir más abajo, ¿cierto? Ya vamos dando las redes nuevamente, ¿no? Para la gente que se quedó. Y los anuncios parroquiales para ir cerrando esto. Erika, ¿dónde te podemos encontrar? Hagas su comercial. Ah, claro que sí. A mí me encuentran en Twitter. Estoy igual como @ericayasmin_bajo. Y los martes y jueves a las 8 de la noche en YouTube. en colaboradoras Opinan de Food, así lo pueden encontrar, o búsquenle ahí nada más colaboradoras y de seguro salimos. Los martes es para hablar de fútbol femenil, de toda la Liga MX, y los jueves pues igual es nada más que de fútbol varonil, y pues ahí platicamos sobre todos los equipos, así que pues si también tienen memes, pues háganoslo llegar, estaremos agradecidos pues para pasar un buen rato de lo que fue la jornada, y pues muchísimas gracias por sus mensajes y pues la solicitud de besos, ahí les doy un besote. Ay, hasta ganones salieron, híjoles, como se lo merecieran, pero bueno, ahí está la me agarraron el de premio. Y sí, te creé ahí la invitación para que los vean. Si usted supiera la cantidad de información que se maneja en Colaboradoras Opinan, está bien padre, tanto en el programa como afuera, ¿eh? Ahí digo, porque también hacen transmisiones y esas cosas en Instagram y así. Entonces búsquelas en redes. Taker, a usted sus redes. A mí me encuentran en Twitter e Instagram como Gerardo Taker, que se llama Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran arroba murdoqueras en Twitter, Instagram, TikTok, Smule, ¿qué más? TikTok. TikTok. Bueno, yo nomás les digo. Y en Facebook, Murdoqueras Cartoons, ahí estamos con los cartones de Necaxa, que cómo se han hecho difíciles. Yo pensé que ya iba a estar más leve, pero no. Uno también sufre. O sea, no se crean que... ¿Lloras cuando los haces? ¿Te salen a veces, porque uno ya no sabe cómo... ¿Duele, quema, lastima? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo los hago reír sin que se ofendan? Y es imposible. Entonces, pero bueno, ahí se hace el intento. Mejor ponte a entrenar, Murdoch. Mejor ya me voy a poner a entrenar, básicamente. Pero bueno, ahí está la invitación. Y pregunta si ¿cómo se llama? Bueno, si dejó Everaldo. Si Everaldo dejó por ahí unos tacos y pues órale, vas. Eso es una buena anécdota. Vámonos ya, señoras y señores. Despida usted el programa, señor Taker. Ok, esto fue el episodio 83 de NPR. Ya se la saben, nos encuentran también en www.pasionrojiblanca.com.mx. Amenazamos con regresar el próximo miércoles. Antes, para los patrones, desde luego. Yo soy Gerardo Taker. Conmigo estuvieron Erika y Yasmín y Murdoqueras. Vámonos. Bye. Adiós. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue una emisión de Calvillo FM 101.3 MHz, una estación muy nuestra, en colaboración con la Universidad Tecnológica de Calvillo.